nasceu num barco pesqueiro, pescava desde menino, mestre das águas proeiro do litoral nordestino. Em roda de jangadeiro deixou seu nome Quirino. Quem vive em chão de saveiro é o chão do mar seu destino. Foi isso que deu-se um dia a caça. Contra o barqueiro, sangue, suor, maresia. O ar ficou com esse cheiro. Subia a água e batia. Tudo sumiu no aguaceiro. Estão na Bahia do quebra-mar a costeira. No fundo nada surgia, só da jangada madeira. As moças em romaria puxavam ré. Fim do sétimo dia fez-se a oração derradeira. A sua história foi bela, virou cordel seu destino. Tem nome em pano de vela, verso em chegança e divino, mais um... La Señal Universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, Veracruz, México. La Señal Universitaria. Radio Universidad Veracruzana presenta a la organización sinfónica más antigua de nuestro país. Orquesta Sinfónica de Xalapa en concierto. Grandes obras. Grandes autores. Excelentes solistas y directores en vivo desde el Centro Cultural Tacna de la Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Xalapa en concierto. Amigos de Radio Universidad Veracruzana, me da muchísimo gusto que nos acompañen en esta jornada musical de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Y este es un concierto muy especial, dado que es un evento que tiene música y que además tiene una cuestión escénica muy importante. La Orquesta Sinfónica de Xalapa presenta El Flautista de Hamelin, es un cuento con música y ballet, y la música es del compositor Eduardo Angulo, y El Flautista de Hamelin en esta ocasión va a ser Miguel Ángel Villanueva, quien encarga a Eduardo Angulo una obra para flauto y orquesta de cámara sobre el tema y el cuento de El Flautista de Hamelin. Y me voy a ir justamente al área de los camerinos para poder platicar con Eduardo Angulo, el compositor, con Miguel Ángel Villanueva, el flautista, y también con Emanuele Comte, quien es una bailarina muy conocida aquí en Xalapa y quien se encargó justamente de montar la coreografía. Entonces vamos a hacer lo propio, vamos a trasladarnos al área de los camerinos para poder platicar con ellos. Radio Universidad Veracruzana transmitiendo en vivo este concierto, que es un concierto muy especial dedicado justamente a los niños, un cuento con música y ballet. Bueno, ya vamos a entrevistar. Bueno, ya me encuentro en el área de la botaquería para poder entrevistar al compositor Eduardo Angulo y también al flautista, que es Miguel Ángel Villanueva, quien se encargó justamente de hacer la música. Bueno, quisiera platicar primero con Miguel Ángel Villanueva para que nos platique, digamos, rápidamente para el auditorio de Radio Universidad Veracruzana, esta propuesta musical, el hecho de haber encargado la música al maestro Eduardo Angulo con este cuento que todos conocemos. No, muchas gracias por este espacio. Efectivamente, esta fue una iniciativa para contribuir de alguna manera a ampliar la oferta cultural para los niños, ya que, bueno, cuando me llegó la paternidad, fue cuando empecé a analizar cuál era la oferta cultural y me di cuenta que era muy buena, pero muy limitada. Casi siempre se programa lo mismo, ¿no? Pedro y el Lobo, la Guía Orquestal de Britten, el Carnaval de los Animales, y realmente es muy buena, pero llega un momento en el cual uno ya quiere algo más. Entonces yo encontré en Eduardo Angulo, porque había estado trabajando con diferentes compositores, y encontré en Eduardo Angulo el compositor cuyo lenguaje es perfecto para esto, y ustedes lo van a escuchar. Y bueno, cargué la obra, fue terminada en tres etapas. Primero, el primer acto, que corresponde al cuento original, en el cual el flautista pues ya no regresa a los niños. El segundo acto se hizo pues como un final feliz, en el cual pues el flautista reflexiona, el pueblo, todo el mundo se corre. Y la última etapa fue curiosamente la primera, la obertura, cuando lo presentamos en Bellas Artes con el Ballet de Cámara de Morelos. Fue el estreno en la versión de ballet, fue cuando, en 2013, fue cuando Eduardo dijo, no, es que ya presentarlo en Bellas Artes, esto necesita una obertura. Entonces él compuso la obertura como la última parte de la obra. Muy bien, ¿y ha tenido muchas representaciones en nuestro país? Sí, de hecho, por ejemplo, con la Sinfónica de Aguascalientes hicimos 18 funciones para 18.000 niños. Fueron toda la temporada de conciertos didácticos. Con la UFUNAM lo hicimos cuatro veces, con la Filarmónica de la Ciudad de México 6 veces, con la de Chihuahua, con la de Querétaro, con la de Nuevo León también, en fin, con la de Jalisco la hice recientemente, con el Ballet de Jalisco en versión de ballet. Y bueno, ha tenido siempre mucho éxito, la gente le gusta mucho. ¿Qué tal Xalapa? ¿Qué tal la orquesta? ¿Qué tal los bailarines? No, bueno, la orquesta es excelente, es de primer nivel. Digo, hacía 8 años que no venía, porque yo toqué con ellos en 2008, y tocar con una orquesta así, en una sala así, la verdad es que es un placer, ¿no? Y bueno, ustedes ya verán la puesta en escena de la maestra Emanuel. Digo, la música es muy descriptiva y muy elocuente, entonces cualquiera que conozca el cuento va a identificar en cuestión de segundos qué parte corresponde al cuento. Claro que sí. Bueno, en este tenor de que, bueno, existe poca oferta, aunque muy buena, pero no mucha, ¿existen otros proyectos, digamos, como para crecer esta demanda? Pues sí, justamente después de haber encargado el artista de Hamelin, le encargué otro cuento que es El Ruiseñor y el Emperador, que es el cuento chino, que también está grabado en el mismo disco, y también fue un éxito porque la música es preciosa, es de todo carácter, más oriental evidentemente, y también se hizo una puesta en escena con títeres, bailarines, etc. Y la verdad que también tuvo mucho éxito. Entonces, pues sí, siempre estoy a la búsqueda de generar nueva obra. Muy bien, pues te agradecemos infinito estas palabras para el auditorio de Radio Universidad Veracruzana y vamos a disfrutar muchísimo seguramente hoy y el domingo se van a presentar también. Sí, claro, y pues yo les agradezco a ustedes este espacio. Muchas gracias. Bueno, vamos ahora a platicar con el maestro Eduardo Angulo. Maestro, muy buenas noches, muchas gracias. Queremos que nos diga, digamos, cuál es la experiencia. Sabemos que usted es un muy buen orquestador, muy buen compositor, y la propuesta de musicalizar este cuento que todo el mundo conoce, ¿cómo fue la experiencia? Bueno, el maestro Miguel Ángel Villanueva me encargó la obra. Él me pidió que fuera para exactamente lo que es una suite coreográfica donde el flautista tuviera que hacer un intercambio tremendo con el cuerpo de ballet, donde pudiera tocar, donde pudiera bailar y poder ser más que nada un flautista. Muy bien, ha tenido mucho éxito. Felizmente sí. Qué bueno. La Orquesta Sinfónica Jalapa, los bailarines de Jalapa, ¿cómo se ha sentido? Los voy a ver apenas ahorita, pero estoy seguro que son de primerísima. Yo la orquesta la conozco desde hace muchos años. Es una espléndida orquesta, entonces, bueno, estoy seguro que va a estar muy bien todo. Para mí es una sorpresa esto porque no conozco esta puesta en escena. Es la primera vez que la voy a ver. Perfecto. Y bueno, ¿y qué comentario nos da acerca de la sala? Está espléndida. También es la primera vez que vengo. Me trajo Miguel Ángel y verás, cuando entré a la sala me quedé maravillado. Está, aparte de bellísima, tengo entendido que la acústica es fantástica. Entonces, bueno, ahorita la voy a escuchar por primera vez en mi vida. Estoy feliz. ¿Y como espectador? Y como espectador, claro que sí. Pues le agradecemos infinitamente que nos haya brindado estas palabras para el auditorio de Radio Universidad Veracruzana, el maestro Eduardo. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, y quisiéramos saber dónde anda Emmanuel Comte para que nos platique justamente cómo fue la cuestión de integrar la coreografía con la música. Emmanuel, querida, qué gusto verte. Hola, buenas noches. Bueno, ya antes, queremos que nos platiques cómo fue este proceso de montar la coreografía para la música de Eduardo Angulo y la propuesta del flautista de Hamelin. Pues es por invitación del maestro Lanfranco Marchelletti y nos puso en contacto a Miguel Ángel, o sea, nos puso en contacto a los dos, estuvimos platicando, me pasaron la música, estuve escuchando la música y fue muy interesante ver que la música, o sea, cuando me dijeron, es como para hacer para un ballet, escuché la música y yo dije, wow, esto está fantástico para ballet, porque no nada más que las piezas están fantásticas, que es muy claro lo que está cuenta el cuento solita, sino que la duración de las piezas son muy cómodas y todo. Yo decía, no es posible, esto es alguien que sabe mucho de ballet, ¿no? Y ya me dijeron que sí, que el maestro me dijo que él había estudiado ballet de niño. Entonces, sí, pues tiene conocimiento. Entonces, sí, es una pieza muy cómoda para montar ballet. En esta ocasión no es realmente ballet lo que hacemos, lo que sí conservamos es el formato ballet, o sea, es contar el cuento con el cuerpo, con las mímicas, con el movimiento y con la música. Pero bailarines así propiamente dicho de ballet, no tengo. Lo que sí te ocupamos son niñas chiquitas que son bailarinitas de ballet. Es muy bonito ver eso, que es hay colegas de todas las edades. ¿Sí? Y ¿qué más te puedo explicar? Bueno, pues ahí ha sido un proceso muy muy entretenido, muy divertido, muy muy agradable de involucrar a los muchachos de la familia. Y formativo. Sí, de hecho, gran parte de la pieza recae sobre los muchachos de la Facultad de Danza, que son mis alumnos de prácticas escénicas, es lo que nos corresponde este semestre, y pues qué mejor práctica escénica que participar con la orquesta, ¿no? Es un gran aprendizaje. En ese sentido, sí, quería preguntarte la cuestión formativa de tener un proceso interdisciplinario, seguramente les viene bien. Sí, cómo no. En muchos sentidos. Uno, en entender lo que es un espectáculo en un formato más grande que lo que a veces se tiene la oportunidad de hacer. Dos, es obviamente tener la música en vivo te llega mucho más al cuerpo y a las emociones que escuchar una grabación. Entonces es una verdadera oportunidad, ¿no? Es muy emotivo, es muy muy enriquecedor. Sí, ha sido muy bonito proceso. Sí. Qué bueno, Manuel, pues te felicitamos muchísimo y te agradecemos infinito también las palabras que nos brindas para Radio Universidad Veracruzana. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias. Pues bueno, nosotros ya nos vamos a nuestra cabina, ya está a punto de comenzar formalmente este concierto especial, que es el flautista de Hamelin. Y le voy a decir que tiene formato incluso de una obra sinfónica propiamente dicha. Existe una obertura, existen movimientos como el andante maestoso, moderato, alegro, ruedoso, que ese es un término que acuñó el maestro Angulo con respecto al tema, que es el flautista de Hamelin, alegro roedoso. También alegro marcial, grotesco, misterio, alegro marcial. Y de alguna manera, déjeme decirle que este es un espectáculo también escénico, y si usted estuviera en alguna butaca del Centro Cultural Tacna, podría, digamos, cerrar el círculo en el momento en que pueda escuchar la música y ver a los bailarines ejecutar la coreografía que se hizo ex profeso para esta obra. Pero bueno, como estamos por radio, lo único que le vamos a poder brindar justamente es la música, pero sabemos que la música de por sí es muy rica, muy bien hecha, de excelente factura, y seguramente no va a demeritar el hecho de que usted no pueda ver las coreografías sino escuchar solamente la música, pero me parece que el esfuerzo que hacemos viernes con viernes, no podíamos dejar de llevarle a usted por lo menos lo que la Orquesta Sinfónica de Xalapa hace en un ejercicio también que no es muy común, porque la Orquesta Sinfónica de Xalapa siempre es la protagonista de los conciertos de los viernes, y cuando la orquesta se dedica a acompañar de algún día, por decirlo de algún modo, como lo puede ser alguna puesta en escena como una ópera, en la cual en los teatros de ópera existe un foso en donde la orquesta está oculta y acompaña a los diferentes cantantes de acuerdo a la ópera a que se refiere. En el caso de la Sala Tlacna no tiene un foso como tal, y de tal suerte que la orquesta tuvo que retirarse un poco hacia la parte de atrás para poder dejar un espacio suficiente para que los bailarines puedan hacer lo propio en el escenario. Y bueno, esta es una propuesta de Lanfranco Marcelletti para celebrar de alguna manera el Día del Niño con una propuesta musical y escénica muy interesante, que de algún modo pues no nos extraña, dado que nuestra ciudad, Xalapa, y sobre todo la Universidad Veracruzana, pues cuenta con todos los elementos para poder llevar a buen término un tipo de propuestas musicales y escénicas como es la de esta noche. Le repito, nosotros estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tacna, la sala de conciertos de la Universidad Veracruzana, que se encuentra ubicada en el Campus para el Arte, el Deporte y la Cultura, un concierto de la orquesta, en este caso con una propuesta escénica del flautista de Hamelin, que así se llama el concierto o la propuesta escénica y musical de esta noche. Quiero saludar también al auditorio que nos escucha, en Radio Universidad de Chihuahua, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que también transmite y retransmite la señal de la radio universitaria, y estamos transmitiendo por el 90.5 de frecuencia modulada y también por internet www.v.mx/radio/transmisión. Me encuentro a un costado de la sala y le puedo decir que está digamos como a 90% de su capacidad. Me comentan también que las localidades se agotaron justamente para esta noche y para el domingo, de tal suerte que la convocatoria para esta puesta en escena y obra musical ha tenido un éxito en cuanto a la respuesta del público que se ha dado cita a la sala de conciertos Tlacna. Bueno, ya han dado la tercera llamada, nosotros vamos a regresar a la cabina y vamos a disfrutar de esta obra. Centro Cultural de la Universidad. Bueno, yo me encuentro en este momento, voy para la cabina, y lo que estamos escuchando es precisamente protocolo de protección civil, que es muy importante. Bueno, le comento que ya está el audio de protección civil, que es muy importante que en cada evento pues sea que el público conozca exactamente qué hay que hacer en caso de alguna contingencia. Después, como ya es costumbre, después de este comunicado se afinará la orquesta pues como habitualmente se hace, y también seguramente saldrá Lanfranco Marcelletti a explicar al público asistente y también en este caso a la audiencia de la radio, digamos, cuál es el objetivo, cuál es el génesis de este proyecto y cuál es, qué es lo que se pretende. Y bueno, él siempre sale a explicar, en este caso, la obra del maestro Angulo, como lo hace en los conciertos anteriores, cuando habla de los estilos, de los compositores. Y bueno, eso también le da un plus muy interesante a los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Y sobre todo porque hay, déjame decirle que hay muchos niños en el público, cosa que seguramente agradecerán el hecho de que Lanfranco Marcelletti pueda explicarles de viva voz de qué se va a tratar la audición de esta noche. Un cuento con música y ballet, El flautista de Hamelin, donde va a estar Lanfranco Marcelletti como director titular. Y déjeme comentarle qué dice Juan Arturo Brennan al respecto de esta obra y de esta propuesta. Él nos comenta que quizás esté de acuerdo en que El flautista de Hamelin es un cuento para niños, o al menos eso nos han dicho durante muchos años. Sin embargo, como casi todos los cuentos que han trascendido y permanecido en el imaginario infantil colectivo, este es en realidad un cuento de terror, y esto ya lo comentábamos antes de empezar la transmisión. Su origen radica en una antigua leyenda folclórica que fue adaptada por los hermanos Grimm, quienes son famosos autores de siniestros cuentos para niños igualmente siniestros. La historia original está también documentada que los Grimm, bueno, en este momento aparece alguien en el escenario. Disculpe que me haya, interrumpido la narración. Vamos a escuchar. Niños, levante las manos. La gente mayor también es niño, ¿ah? ¿Eh? Al menos por hoy, por la noche, al menos por una horita. Este es un espectáculo muy bonito. Viene de un cuento, ¿no? De una ciudad que estaba llena de ratas. Y ahí llega un flautista que tiene el poder de convencer a gente a seguirlo, y convence a las ratas a seguirlo, y libra todas las ratas. Pero el alcalde había prometido pagarle mucho dinero por eso, que de lo que ha hecho el trabajo, el alcalde dice, no te pago, pago poquitas monedas. Y que ha hecho el señor, toca la flauta y se lleva a todos los niños de la ciudad. Y así terminaba el cuento. Pero después, el flautista siente mal, llevó los niños, la ciudad se quedó sin niños, y ahí vuelve el alcalde, se arrepiente, por favor, le paga, y los niños vuelven a la ciudad. Ustedes aquí en el programa tienen un ratoncito atrás, ¿la vieron? Así que cuando los ratones entran, los niños pueden hacer eso, vamos a entrenar con los ratones. Ahí, cuando hay ratones, por favor, levanten los programas, ¿ok? Ahí mira, hace de la orquesta, bueno, levantar, mira. ¿Puedo? Muy bien. Eso, eso. Oh, miren, terminando el concierto, el flautista va hasta afuera firmando autógrafos de todo eso. Yo no firmo porque no sé escribir. Miren, quiero agradecer la coreografía y dirección de escena de Manuel Lecón, que es una maestra aquí de la nuestra universidad. Manuel, muchas gracias. El diseño de realización escenográfica a Lael Ibáñez también. Y aquí en el público tenemos el compositor de la pieza. ¿Dónde está el maestro Eduardo? ¿Aquí? Ah, no, maestro. ¿Dónde está? Ah, maestro. Se puede hablar de aquí. Muchas gracias por estar hoy por la noche aquí. Empecemos el espectáculo. Pues bueno, ya escuchamos a Lanfranco Marcelletti explicar justamente de qué se va a tratar, porque también el público va a interactuar en esta puesta en escena. Y le comentaba con respecto de los hermanos Grimm y la historia original, que incluso está bien documentada, pues los hermanos Grimm llegaron al extremo de ponerle fechas. Por ejemplo, en junio de 1284, el pueblo alemán de Hamelin sufría una infestación de ratas. Hasta allá llegó un individuo que dijo tener la solución al problema y ofreció librar al pueblo de las ratas a cambio de un muy buen pago. El tipo sacó su flauta y se puso a tocar con tan buen resultado que todas las ratas embelesadas lo siguieron y él las condujo hasta el río Weser, donde se ahogaron, como suele ocurrir con mucha frecuencia. Y como suele ocurrir... Bien, parece que ya va a iniciar, ya están afinando. Bueno, estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tlacna por Radio Universidad Veracruzana en el 90.5 de frecuencia modulada y también por la red en www.v.mx/radio/transmisión. Saludamos a quien nos sintoniza por la radio y por la red en todos los sitios donde llega la señal de Radio Universidad Veracruzana. Vamos a escuchar entonces el flautista de Hamelin con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Escuchemos. Thank you.

Thank you. Escuchamos el primer acto de este concierto titulado El flautista de Hamelin, suite coreográfica para flauta y orquesta, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, Eduardo Angulo como director, como compositor. Seguiremos escuchando. Thank you.

Acabamos de escuchar un cuento con música y ballet, un concierto didáctico, formal, que se dio cita aquí en la sala de conciertos Tlacna, el flautista de Hamelin, en la dirección de Lanfranco Marcelletti, la música del maestro Eduardo Angulo, la idea de Miguel Ángel Villanueva en la flauta, todo bajo la batuta de Lanfranco Marcelletti y la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Le comento que esto fue un evento más que nada visual y la Orquesta Sinfónica de Jalapa fungió como, pues no como acompañante, porque de alguna manera también tuvo un papel preponderante en este concierto. Y bueno, el público está muy complacido. Le comento que alumnos de la Facultad de Danza de la Universidad Veracruzana están ataviados con pues unas orejas de ratón, y también niños y niñas de la Escuela de Danza San Filipo participaron, de tal manera que esto fue un cuento con música y ballet que va a tener su repetición el próximo domingo 30 de abril, esto en conmemoración del Día del Niño. Y vemos a Lanfranco Marcelletti pues muy emocionado. Escuchamos, vemos al público incluso de pie, cosa que nos parece pues bastante interesante. Esto habla justamente de la gran aceptación que tuvo esta obra. Y como comentaba el creador de la idea, que es justamente Miguel Ángel Villanueva, el flautista que escuchamos todo el tiempo, él comentaba al principio del programa que existen obras digamos que tienen una dotación orquestal interesante, pero que realmente son pocas, y mencionó la guía orquestal para jóvenes de Benjamin Britten, por ejemplo, o el Carnaval de los Animales de Camille Saint-Saëns, o Pedro y el Lobo, que digamos son obras clásicas que los compositores en algún momento dedicaron a los niños. Sin embargo, él nos decía que falta todavía incluso que existan obras de este calibre dedicadas a los niños. Y bueno, me parece que es un gran trabajo el que han hecho Eduardo Angulo como compositor, quien realmente captó muy bien la idea de lo que le presentó Miguel Ángel Villanueva, el flautista, con respecto de llevar a la escena el cuento del flautista de Hamelin, que ya también hay un registro fonográfico, tengo entendido, que se ha presentado ya en muchas ocasiones en diversos foros del país, y que bueno, en esta ocasión es un estreno en Jalapa lo que acabamos de escuchar y de ver. Entonces me parece que hemos dado cuenta de un espectáculo interesante, de calidad, y bueno, el público de Jalapa lo agradece infinitamente. Le comento, hace unos minutos estaban de pie, y bueno, ya vemos salir a la compañía de danza, y esto evidentemente pues da un aviso de que ya esto está por concluir. Le recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tlacna por la frecuencia de Radio Universidad Veracruzana en el 90.5 de frecuencia modulada, por la red en www.v.mx/radio/transmisión, y también por la frecuencia de Radio Universidad de Chihuahua de la Universidad Autónoma de Chihuahua, quien también muy amablemente lleva la señal de esta radio universitaria hacia esas latitudes. De nueva cuenta sale la compañía de danza a agradecer la ovación que se ha prolongado y que nos da cuenta justamente del agrado que ha tenido el público en la representación que la Orquesta Sinfónica de Jalapa y la Facultad de Danza de la Universidad Veracruzana han llevado a cabo con este cuento con música y ballet, El Flautista de Hamelin, un concierto dedicado por el Día del Niño, y que justamente el domingo 30 tendrá verificativo nuevamente en la sala de conciertos Tlacna en punto de las 12 del día. Escuchen ustedes la ovación. Y esto evidentemente pues es como el del que se nutren los artistas, y deben sentirse muy complacidos tanto el flautista, tanto como Lanfranco Marcelletti, tanto el compositor Eduardo Angulo, del éxito que ha tenido esta representación escénica y musical, el Bautista de Hamelin, en la sala de conciertos Tlacna de la Universidad de Veracruzana. Pues bien, de esta manera llegamos al final de nuestra transmisión de un concierto más de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, de la serie de conciertos de este año, de la temporada número 1 del 2017. Soy Francisco Aragón, le agradezco infinitamente por su atención y también a mis compañeros que hacen posible que la señal de la radio universitaria llegue con toda la calidad hacia donde usted nos escucha. Mandamos nuestros micrófonos a Clavijero número 24, sede de la Radio Universidad Veracruzana. Buenas noches. Radio Universidad Veracruzana presentó Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Conducción, Francisco Aragón. Ingeniería de audio, microfonía y mezcla, Benjamín Castro. Responsable técnico, Santiago Vázquez. Operador en cabina de transmisión, Joel Bonilla. Operador en planta de transmisión, Galación Hernández. Una producción de la Universidad Veracruzana a cargo de Francisco Aragón. Coordinación de Radio Universidad Veracruzana, Ernesto Colino. La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.

essa bondade, ore, ore. Salve essa bondade, ore. Thank you.

cadenas, aunque a la muerte vea llegar. Ricas montañas, hermosas sierras, risueñas playas.